Entonces, hermanos, hemos estado platicando en los últimos servicios acerca de la mujer, de las cinco mujeres buenas que aparecen en el libro de Proverbios. Y que, lo hemos dicho, hermano, esas cinco mujeres buenas representan a la verdadera iglesia. Amén. Esas cinco mujeres buenas representan a la verdadera iglesia. También ahí en Proverbios hay 10 mujeres malas que representan a la falsa iglesia. Y que también lo podemos ver desde un punto de vista ya así más específico, que esas 10 mujeres que aparecen en Proverbios son 10 mujeres malas, ¿va? 10 tipos de mujeres malas. Y estas cinco mujeres buenas que hemos visto son cinco tipos de mujeres buenas. Lo interesante es que son más las mujeres malas que las mujeres buenas. Y lo que hemos estado haciendo, hermano, es viéndolo desde un punto de vista espiritual, de tal manera que cada una de las hermanas que están aquí avancen espiritualmente hasta llegar a tener esas cinco virtudes, ser como esas cinco mujeres, y además que todos nosotros como congregación, todos nosotros como congregación, avancemos para llegar a ser como esas cinco mujeres, porque en la Biblia la iglesia la representan como una mujer, no como un hombre, sino que como una mujer. Entonces, son cinco mujeres. Y es interesante que Efesios 4, capítulo 4 y verso 11 en adelante, la Biblia enseña de que hay cinco ministerios. Entonces, esas cinco mujeres, que es una iglesia, está siendo ministrada por los cinco ministerios. Yo sé que la mayoría de nosotros ya sabemos esto, pero lo vamos a leer de todos modos. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ahí se muestran cinco ministerios. Los cinco ministerios, de las funciones que dice aquí el apóstol Pablo, es para perfeccionar a los santos. Entonces, a partir de esto, hemos dicho entonces de que un cristiano, una congregación que no sea ministrada por los cinco ministerios, no está siendo perfeccionada como Dios quiere que sea perfeccionada. Además de eso, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un cristiano, una congregación que no esté siendo ministrada por los cinco ministerios, no está siendo edificada como Dios quiere que sea edificada. Todos nosotros, incluso hermano, todos nosotros podríamos edificar, así literalmente hablando. Yo recuerdo que una vez a un señor lo contrataron allá por la casa, lo contrataron para levantar una pared, hermano, y creo que se inspiró el señor en aquella torre de Pisa, creo que se llama, ¿verdad?, que está inclinada, porque la pared la hizo inclinada y ya se iba a caer. Entonces, hay algunos que espiritualmente están siendo edificados así, porque, valga la redundancia, no están siendo edificados por los cinco ministerios. La Reina Valera 60 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y el verso 15 dice, sino que, oiga esto es bien importante, siguiendo la verdad. A mí me llama la atención, hermano, cómo movimientos enemigos de Dios, una de las cosas que hacen es atacar la verdad. Cualquiera que sea la verdad, la empiezan a atacar, atacar. Es bien interesante. Por eso aquí el apóstol, no solo espiritualmente atacan la verdad, no solo en cuanto a doctrina, sino que incluso en las noticias, por ejemplo, hay una campaña mundial de decir mentiras. Y eso es interesante, porque también la Biblia enseña que cuando el anticristo se manifieste, una de las cosas que va a hacer es echar por el suelo la verdad. Es bien interesante. Entonces aquí viene el apóstol Pablo y dice que una de las cosas que tenemos que hacer es seguir la verdad. Oiga esto, seguir la verdad. Y entonces vamos a crecer en todo. Un cristiano entonces que no es ministrado por los cinco ministerios, no está creciendo como Dios quiere. La versión moderna dice diferente, para que ya no seamos, oiga, primero para que ya no seamos niños. Pero mire cómo lo dice en las tres versiones: ya no seamos, ya no seamos, ya no seamos. Quiere decir que todos nosotros tenemos que avanzar espiritualmente hablando. Todos. Dígale que sale para su hermano, usted tiene que avanzar. Dígale. Usted tiene que avanzar. Porque el que estaba escribiendo esto era el apóstol Pablo. Y él mismo se incluye. Dice, ya no seamos. Ya no seamos. Entonces, aquí, pero estas dos traducciones no dicen niños fluctuantes, sino que dice, ya no seamos niños, número uno. Número dos, ya no seamos fluctuantes. Y número tres, ya no seamos llevados por todo viento de doctrina. Entonces, la iglesia que es ministrada por los cinco ministerios, o sea, las cinco mujeres buenas, dejan de ser niñas. Oiga, dejan de ser niñas. Por eso es que son mujeres, no son niñas. Ya crecieron espiritualmente hablando. Los niños, hermanos, se pelean a cada rato. Se pelean por cualquier cosa. Es que me habló mal. Es que me hizo caras. Es que ese juguete era mío. Y ahí estuvo guardado un año, ¿verdad? Y el otro lo quiso agarrar. Ah, ahí sí quería jugar, ¿verdad? Entonces los niños, una de sus características es que se viven peleando, y si lo vemos en sentido espiritual, los niños son carnales. Entonces, pero el Señor no quiere que nosotros seamos niños, amén. El Señor no quiere que seamos carnales, ni que nos estemos peleando ni en nuestra casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Otra de las situaciones es de que hay que dejar de ser fluctuantes. Entonces hay algunos que tal vez ya crecieron espiritualmente en algunas cosas, pero son fluctuantes. Hoy están contentos, después tristes, de ahí enojados, de ahí otra vez tristes, y así se mantienen. Y es, hermano, óigame, ese es un problema de nuestra sociedad. La sociedad nuestra es una sociedad fluctuante. Y entonces podemos decir también que la mayoría de los cristianos son fluctuantes. Hermano, el asunto entonces es que hay cristianos fluctuantes. Entonces, pero si somos ministrados por los cinco ministerios, una de las cosas que nos va a pasar es que vamos a dejar de ser fluctuantes los que han sido fluctuantes. Y la otra situación es no ser llevados por vientos de doctrina, de enseñanza. La Reina Valera 1865, en lugar de poner fluctuantes, pone inconstantes. ¿Qué es algo inconstante, hermano? Pregúntele al que sale a la par suya. ¿Qué es lo inconstante? Pregúntele. Inconstante es como aquel hermano que se mete al gimnasio y solo va los tres primeros días del mes, ¿verdad? Porque pagó. Y de ahí ya no se vuelve a meter, ya no sigue llegando al gimnasio, ¿verdad? Al siguiente año que se da cuenta que la ropa le está quedando muy apretada y está siendo torturado, no dice, ahora sí me voy a meter, y vuelve otra vez. Es ser inconstante. Todos nosotros tenemos problemas de inconstancia, hermano. Y lo más grave es cuando esa inconstancia es para buscar al Señor. Ahí sí es más grave, ahí sí es grave. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros no seamos inconstantes para buscarlo a Él. Amén. Sino que siempre, hermano, siempre seamos, valga la redundancia, constantes, buscándolo, buscándolo, buscándolo. Amén. Entonces, estuvimos viendo el día miércoles acerca de la mujer virtuosa. Es una mujer tremenda que representa a las hermanas que tienen que ser virtuosas y que nos representan a nosotros como congregación, que tenemos que llegar a ser una congregación virtuosa. Y ahí nos incluye a los hombres y obviamente a las hermanas. La Reina Valera 1865, la Reina Valera lo traduce, vamos a ver, ¿dónde estoy, Dios mío? Aquí, bueno, dice mujer valiente, es que es este otro, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Reina Valera 60, Reina Valera 1865, mujer valiente, ¿quién la hallará? Porque su valor luengamente pasa al de las piedras preciosas. Entonces quiere decir, óiganme, hermanas, Hermanas, dicen amén las hermanas. Las hermanas tienen que llegar a ser mujeres valientes. Ahora, porque si la mujer tiene que llegar a ser valiente, hermano, con mucho mayor razón el hombre tiene que ser valiente. Pero el asunto, óigame hermano, óigame, es que una de las cosas que, mire pues, una de las formas como se puede manipular a la gente es con miedo. Y póngame mucha atención en esto, metiéndole miedo a la gente. Y es interesante ver, hermano, que incluso las redes sociales, bueno, los noticieros son los primeros difusores de miedo y de terror. Amenazaron en el hospital que iban a poner una ametralladora. Al siguiente día, la noticia, no han reforzado la seguridad en el hospital. Amenazaron en tal escuela y entonces la noticia lo que empiezan a hacer es meterle miedo en el corazón de la gente. Miedo, miedo, miedo. Entonces los hermanos utilizan el WhatsApp, el Twitter, lo que sea, para difundir el miedo. Comunicado del estado de gobernación. No vaya a Metrocentro, no vaya a Dollar City, no vaya, porque pueden secuestrar a su tesoro, como decía doña Florinda. Y ahí están los hermanos todos miedosos, tocan la puerta, primero mira quién es por el oído, dice. Hermano, de verdad, yo antes le aconsejaba que mirara noticias, ahora mejor ya no mire. Ya no lea, mucha mentira, mucho miedo. Yo ya se lo dije. ¿Quiénes fueron los culpables de que en todo el país empezaran a pedir extorsión? Todos los noticieros. Porque unos ladrones se enteraron y lo empezaron a hacer en todo el país. ¿Quién les dio la idea? La televisión. Entonces, las cinco mujeres buenas, además de que esta es mujer virtuosa, también es una mujer valiente. Mire pues, una cosa es ser valiente y otra cosa es ser imprudente. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser valiente y otra es ser imprudente. Porque dice la Biblia, el sabio ve venir el mal y ¿qué hace? Se aparta, se esconde. ¿Es valiente? Sí es valiente, pero es inteligente también. Se esconde, están asaltando por allá y agarra por el otro lado. Ah, ¿sos miedoso? No, soy sabio, dice, y agarra por otro lado. Pero el imprudente, el necio, están asaltando por allá, yo voy a ir. Y se pone a orar, Señor. Y le ponen, dirían los muchachos, ¿verdad? Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser prudente, es ser sabio. Pero esta mujer es valiente. Óigame pues, hermano. Por eso, hermano, si usted está metido en alguna red social y le están, va a mandar mensajes de miedo. Si son hermanos y usted les tiene alguna confianza, cuádrelos. Para que ellos sepan en quién deben poner su confianza. No en la policía, no en el gobierno, sino que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Entonces, esta es una mujer que sí sabe dónde están los peligros y los evita. Amén. Evita dónde están los peligros. Y también no deja que le llenen su corazón de miedo. Por eso es valiente. No deja que le llenen su corazón de miedo. ¿Usted conoce hermanos miedosos? ¿Sí o no? A todos le tienen miedo. No lo hagas, por aquí no, que no sé qué. Hombre, uno tiene que saber, uno tiene que ser sabio. Y ver dónde hay peligro, de ahí quitarse. Pero no vivir con miedo todo el tiempo. ¿Amén? Ahora, esa es una situación. La palabra valiente significa capaz de acometer o de hacer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita, lo que representa. Entonces, por ejemplo, puede ser que hayan hermanos que ya tengan edad para casarse y no se casan, que le dicen a la hermana, te amo y yo te amo con todo mi corazón, pero se lo dijo desde hace 10 años y la hermana todavía está esperando a que le proponga matrimonio y el otro miedoso. No le dice nada. Eso es malo. Él tiene miedo. Tiene que ser liberado de ese miedo. Por ejemplo, hay otros que son más locos. A los 14 años se quieren casar. Eso sí, no es que no tengo miedo. No, anda a estudiar. a trabajar. Esos son más sobados todavía. Esos no vienen aquí, ¿verdad? Esos no vienen a esta congregación. Pero el miedo, hermano, el miedo no permite a veces que hagamos cosas que nos tocan hacer a nosotros. Por ejemplo, a veces hay hermanos que se graduaron, qué sé yo, de perito contador, de bachiller en computación, y tienen miedo, y por el miedo no van a buscar trabajo. Pero el miedo los, como que los encarcela. Entonces, esta mujer es una mujer valiente, y si tiene que hacer algo, algo con mucha responsabilidad, lo hace. Amén. Entonces ya no estamos hablando de noticias. Ya estamos hablando, hermano, que en tu vida diaria tú tienes que desechar el miedo. Por ejemplo, a veces hay señoritas o a veces hay jóvenes en algunos casos que tienen que ya tienen 18, 19 años y la mamá los tiene que acompañar para ir a pedir trabajo. Imagínense eso. Pero para irse a Panajachel, ahí no necesita llevarse a la mamá, ¿verdad? Ahí se va solito o se va solita. Entonces, pero hay miedos. Óigame, hay miedos. Y aquí no se trata solo de decir, bueno, desde ahora no voy a tener miedo y automáticamente no. Tenemos que pedirle al Señor que saque ese miedo, porque puede ser que algunos hermanos tengan mucho miedo porque están traumados. Algo les pasó de niños y quedaron traumados. Por ejemplo, hay gente que no puede dormir con la luz apagada porque les da miedo. Hay hermanos o hermanas que no pueden ver arañas. Hay hermanos que cuando miran un ratón, mandan a la esposa a que lo mate. ¿Sí? Entonces son miedos de los cuales tenemos que ir siendo ministrados y que salga de nosotros para llegar a convertirnos en una congregación virtuosa, y la hermana que está a la par suya convertirse en una mujer virtuosa, en una mujer valiente. Dice esta palabra valiente, según este otro diccionario, dice, se refiere a la persona que tiene carácter decidido y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con valentía o valor. Y según este otro diccionario, la palabra valiente significa ser esforzado, ser decidido, ser vigoroso. Estuvimos platicando hace algunas semanas o algunos meses acerca de los que se esfuerzan. Amén. De los que se esfuerzan, hermano. Y porque esa es una de las situaciones que afecta mucho a la gente, que no se esfuerza. Consigue un nuevo trabajo donde va a ganar, qué sé yo, no sé, unos 4,000, pero tiene que entrar a las 6 de la mañana y dice, es que muy temprano, ya no voy a dormir mis 14 horas al día, dice. Entonces no se esfuerza. Y como no se esfuerza, no alcanza a ser valiente. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Oiga, tenemos incluso que esforzarnos para agradar a Dios. Entonces hay algunos que se acostumbraron a tenerlo todo fácil. Todo fácil, fácil. Hermano, no arreglaba su cama, la arreglaba la mamá. No levantaba su plato, lo levantaba la mamá. No hacía nada. Llegó a estudiar fácil, a puro chivo, o le daba mordida al maestro. Pero cuando ya le toca trabajar y cuando les empiezan a exigir, dice, no, yo creo que este mi jefe es el anticristo, dice. Solo porque lo regaña porque llega tarde. Solo porque lo regaña porque hace mal el trabajo. Solo porque lo regaña le dice, no, te tienes que quedar hoy a las 8 y punto. Porque es gente que no ha estado, la cultura de nuestro país, hermano, es una cultura donde la gente no se ha esforzado. Pero la mujer valiente, la mujer virtuosa, la congregación valiente, la congregación virtuosa, una de sus características es que está conformada por cristianos que se esfuerzan. Amén. Ahora veamos esta otra. Mire esta otra. Ya no es mujer valiente, ya no solamente es mujer valiente, sino que además, como lo traduce la Biblia de las Américas, dice mujer hacendosa. ¿Quién la hallará? Mire cómo dice la Biblia. ¿Quién va a hallar a una mujer hacendosa, hermano? Si a veces usted va a visitar a algún su familiar y como que pasó el Stan, el Mitch, ¿y quién más? Eran tres, ¿verdad? Stan, Mitch y el otro, ¿cuál era? Ah, el Ágata, la Katrina, todos juntos. Porque a los hermanos se les ocurrió conseguir una esposa que no es hacendosa. Aquí dice mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Quiere decir, hermano, que cuesta encontrar mujeres que sean hacendosas. No de aquellas, mujeres que tienen un volcán de ropa sucia. Ahora, si la pregunta bíblica es ¿quién hallará? Quiere decir, hermano, como se lo he dicho, que no abundan las mujeres hacendosas. En parte los padres de familia son los que tienen responsabilidad de que los hijos no sean responsables. Y por eso es que hay una, mire, de verdad, hermano, hay una cultura, mire, ves, nosotros aquí, las hermanas benditas, que tienen privilegio de servidoras, también nos hacen el favor de barrer de aquí a la esquina, y a veces un poquito para allá, y a veces un poquito para allá. Porque se mantiene demasiado sucio, demasiado sucio. Es una cultura de no ser hacendoso, de no ser hacendosa. Pero esta mujer virtuosa, y de la cual todos nosotros tenemos que formar parte, como congregación, para ser una congregación virtuosa, tenemos que convertirnos en gente hacendosa, hermano bendito. Y hacendoso o hacendosa es ser solícito o estar dispuesto siempre y diligente en las faenas domésticas, dice el diccionario. En las faenas domésticas, o sea, hacer el oficio. Amén, hermanas. ¿Ustedes hicieron oficio ayer? No me contesten. No se pongan incómodas, hermanas, no es para molestarlas. Ni siquiera lo escribí yo, lo escribió el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. Yo solo estoy repitiendo y echándole un poquito de salsa a los tacos, ¿verdad? Ahora, si aquí hay algún hermano o alguna hermana que no le gusta ser hacendoso, usted está en el lugar correcto. Porque hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que saque todo eso malo y que empiece a cambiar el carácter, la forma de pensar, para que el hermano se convierta en un cristiano hacendoso, la hermana se convierte en una cristiana hacendosa. Ah, no hay aménes. Ah, me estoy asustando yo. Entonces, la mujer hacendosa tiene solicitud o siempre está dispuesta y es diligente. Y la palabra diligente significa tener cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con lo que se lleva a cabo. O sea, es alguien que hace las cosas bien, las hace rápido. Es una cultura de hacer las cosas despacio. Y lo peor es que a la mayoría de nosotros, así nos rescató el Señor a nosotros del mundo. Con una pereza, con una negligencia, siendo descuidados, hermano. Yo una vez vi un programa de televisión, hermano, en donde despidieron a alguien. O sea, era programa de televisión, pero lo que pasaba, si era verdad, te despedimos. ¿Y por qué? Porque te descuidaste de tus responsabilidades, les dijo. No tomaste tus responsabilidades. Entonces lo despidieron. Entonces el Señor quiere convertirnos a nosotros en hacendosos, en diligentes, hermano, de hacer. Si te dicen en tu trabajo que hagas algo, te dicen el día lunes, mira, me entregas este reporte, y cuando te pregunten el viernes y el reporte, ah, ya casi voy a terminar, jefe, ¿cuánto te falta? Empezar, le dicen. No, que si te dicen a la hora ya lo tengas, bien hecho, por supuesto, porque si no, no es diligencia, ¿verdad? Bien hecho, hermano, me está oyendo. Mire, es que esto, hablar de esto, hermano, hay gente que no le gusta, hay gente que solo quiere que le digan al Señor, te va a prosperar, te va a llevar a visitar Venecia, Francia, Inglaterra, vas a ir ahí en una canoa, ahí van a ir cantando para tu aniversario de bodas. Eso le gusta a la gente. Pero aquí la Biblia dice, mujer hacendosa, o congregación hacendosa, cristiano hacendoso, solícito, diligente. ¿Quién lo hallará? ¿Sabe dónde se deberían de encontrar esos tipos de hermanos? En las iglesias, aquí, aquí. Óigame, hermano, aquí debería encontrar el Señor. Cuando el Señor necesite a alguien hacendoso, diligente, virtuoso, aquí lo tendría que venir a encontrar el Señor. Y no esperar a que alguien se convierta y liberarlo para hasta, hermano, imagínese. Imagínese, hermano. Esperar a que alguien haga las cosas buenas, esperar a que algún hijo de uno, algún hijo de los hermanos crezca para que se empiecen a hacer bien las cosas. Eso sería tristísimo, hermano. Porque el Señor quiere que todos nosotros nos convirtamos en gente diligente. Mujer hacendosa. Amén. Pero mire pues, de situaciones así nos rescata el Señor a nosotros. Amén. Si para eso estamos aquí, hermano. Si no, ¿para qué? Si ya sabemos todo, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para aprender. Amén. Estamos aquí para aprender. Hoy aprendimos algo. Cuando regresamos a la casa, lo empezamos a poner en práctica, incluso en tu trabajo. Hermano, óigame. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando estés en tu trabajo, o donde estudias, tú vas a ser diferente a todos los demás. Todos los demás haraganes, negligentes, perezosos, pero tú no. Y el Señor te va a recompensar. Porque la Biblia dice que el hombre diligente estará ante reyes, no estará ante gente de poco rango, dice la Biblia. Amén. Pero el Señor nos libera y nos lleva por caminos que nosotros nunca nos habíamos imaginado. La clave está, dejemos que el Señor nos libere. Amén. Amén, hermano. Deja que el Señor te libere. Mira este otro. Estas dos son unas Biblias viejísimas, están en inglés. Aquí más o menos dice, una mujer honesta y fiel. ¿Quién encontrará una honesta, fiel mujer? Esta es una Biblia que se tradujo como en el año 1503, creo que fue. Pero mire, aquí dice una mujer honesta y fiel. Óigame. Ahora, entonces aquí estamos en una situación, óigame pues hermano, aquí estamos en una situación que antes de que el Señor nos encontrara a nosotros, nosotros éramos deshonestos e infieles. Pero ahora que llegamos al Señor, viene el Señor y nos compra así como estábamos, nos rescató. Y entonces ahora, hoy, viene Él y nos dice que tenemos que convertirnos en cristianos, en personas honestos y fieles. Pero ahí está el choque. Algunos estaban acostumbrados a ser deshonestos y a ser infieles. Y el Señor dice, no, tienes que dejar de ser deshonesto y convertirte en una persona fiel. Y eso no se trata solo de decir que dejo de ser honesto y ya. No, es un proceso. Es un proceso que a algunos les puede llevar horas, a otros les puede llevar días, a otros semanas, a otros meses, a otros años. Pero de que llegamos, llegamos, hermano. Amén. De que llegamos a convertirnos en gente honesta y gente fiel, llegamos. Llegamos porque para el Señor no hay nada imposible, hermano. Para el Señor no hay nada imposible, hermano. El Señor tiene unas estrategias maravillosas para doblegar a la gente. Al hijo pródigo que se la llevaba de machazo, ¿verdad? No, yo me voy lejos para que mi papá no me diga nada. ¿Sabe qué lo hizo regresar? El hambre. El hambre lo hizo regresar a ese hijo pródigo. Entonces, hermano, nosotros como congregación tenemos que convertirnos en gente honesta. Óigame pues, tenemos que convertirnos en gente fiel. Ahora está la pregunta. Mujer honesta, ¿quién la hallará? Mujer fiel, ¿quién la hallará? Eso quiere decir entonces que no abundan las personas honestas, a veces ni en las iglesias. Quiere decir que no abundan las personas fieles, a veces ni en las iglesias. Pero óigame, hermano, nosotros lo que tenemos que decirle al Señor, hermano, por eso es que el Evangelio es maravilloso, hermano. El Evangelio es maravilloso, porque si uno sabe que uno tiene un problema, uno puede llegar delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Cámbiame, Señor, libérame. Alguien que tenga este problema de la deshonestidad, decirle: Señor, tú sabes que yo me quedo con el vuelto, dirá alguien, ¿verdad? Pero ayúdame. O algún hermano o alguna hermana que haya sido infiel y tiene que decirle al Señor: Señor, tú sabes que he tenido ese problema, pero si tú dices que quieres que yo así sea, aquí estoy. Tenemos que decirle al Señor y cámbiame. ¿De qué otra forma se puede, hermano? El ser humano, mire, estamos en el siglo XXI, hermano, y tenemos tecnologías que nunca habían existido. Por ejemplo, usted ha oído de maratones, sí ha oído de maratones, ¿verdad? Pues la maratón viene esa celebración, ese evento, ese lugar, de una vez que estaban peleando los griegos contra los sirios, si no estoy mal. Una batalla tremenda y ganaron los griegos. La batalla fue en un lugar, creo que se llamaba el Campo Marte, y entonces ellos tuvieron que mandaron a un hombre que desde donde él estaba hasta el lugar a donde llegó, creo que se llamaba Maratón, 40 kilómetros, y se fue. Cuando llegó solo dio la noticia que habían ganado los griegos y se murieron, hermano. Así había que llevar las noticias antes. Ahora ya no. Ahora un WhatsApp. Estamos viviendo en el siglo XXI con tecnologías que no existieron antes, pero el ser humano sigue siendo el mismo, con sus mismos problemas, con sus mismas necesidades, con sus mismos errores, con sus mismas deficiencias. Y entonces tenemos la situación: el Señor quiere convertirnos, oigan, hermano, quiere convertirnos en gente honesta, en gente fiel. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que la palabra del Señor nos cambie, dejar de que la palabra del Señor nos libere, dejar de hacer lo que nosotros podemos dejar de hacer. Amén, hermanos. Amén, hermano. Porque tú puedes dejar de hacer algo. Tú puedes dejar de hacer algo. Yo puedo dejar de hacer algo. Todos podemos dejar de hacer cosas que nos llevan hacia el pecado. Hermano, ¿me está escuchando? Todos. Una llamada telefónica, no contestar. Un WhatsAppazo, no contestar, ¿verdad? Y no sé qué más, hermano. Y el Señor poco a poco nos va a convertir a nosotros en gente honesta y en gente fiel. Amén, hermano. Para que lleguemos a ser fieles, honestos y fieles. Y esta otra versión dice: una mujer de dignidad, ¿quién la hallará? Pero de esto estuvimos platicando en un día anterior. Entonces, esta palabra que está aquí, mire. Esta palabra, ¿dónde está, Dios mío? Aquí, virtuosa. Se traduce del hebreo jayil. Y aquí la utilizan. Mire, hermano, aquí están estas palabras. Aquí es jayil, aquí es jayil, aquí es jayil, aquí es jayil en hebreo y aquí también es jayil. Entonces, mire lo que hace la mujer virtuosa, la congregación virtuosa. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Pero mire, pues, aquí hay algo, aquí hay un valle. ¿Cuál valle es? Es el valle de lágrimas. ¿Quién atraviesa el valle de lágrimas? La mujer virtuosa. Óigame, pues, la Biblia no dice que no vamos a pasar el valle de lágrimas, sino que la Biblia dice que sí vamos a pasar el valle de lágrimas. ¿Y cómo se pasa el valle de lágrimas, hermano? Llorando. Te hicieron una injusticia, te trataron mal, te despidieron, te asaltaron, te robaron, te cortó la chava, así va. O el chavo del ocho, qué sé yo. Una traición. Ese valle se atraviesa, hermano, llorando. Llorando. Llorando, hermano. Algo que tal vez a otra persona le parece sencillo, al que está pasando el valle le duele. Y llora, y tiene que llorar, y tiene que llorar lo que sea necesario, como hacía José, hermano, que cuando reconoció a sus hermanos, dijo, estos me las van a pagar, dijo José. 7 veces lloró, pero se iba a llorar a escondidas, se lavaba la cara y salía como que sin nada. Por eso, hermano, cuando usted le hagan una injusticia y lo hagan llorar, diga, solo esperen, muchacho, voy a ir al baño, diga, ¿verdad? Vaya, llore, lávese la cara y salga como que sin nada. Entonces este José lloró. Y una vez dice la Biblia que lloró tan fuerte que todos se enteraron de que había llorado. Hermano, hermano, la mujer virtuosa pasa el valle de lágrimas en donde te tiene que llorar. Pero cuando sale de ese valle, ya puede ir de poder en poder hasta ver al Señor en Sion. Óigame, hermano. A todos nos ha tocado que llorar. A todos incluso nos ha tocado que sufrir persecución por ser cristianos. Pero ahí a veces hay que llorar, hermano. Es sufrimiento espantoso. Pero el Señor está con nosotros. Amén. El Señor va a estar contigo, hermano. Si te llega sufrimiento, hermano, hermana, hermanos recién convertidos, si le llega sufrimiento por el Evangelio, no se preocupe. Llore lo que tenga que llorar, lávese la cara, levántese y vuelva a caminar siguiendo y buscando al Señor. Siguiendo y buscando al Señor. Hermano, óigame pues, óigame hermano. La grandeza del Evangelio no es en lo que nosotros hacemos. Amén. La grandeza del Evangelio no es en lo que nosotros hacemos. La grandeza del Evangelio está en lo que el Señor hace en nosotros. Nosotros leemos a veces de hombres tremendos de Dios. David, Moisés, Josué, Elías. Y todas las grandezas que nosotros vemos, fue Dios el que la hizo. Porque todos ellos tuvieron problemas, todos ellos tuvieron pecados, todos ellos tuvieron debilidad. La grandeza está, hermano, esto es como, esto hermano es como que, usted mira una gran piedra tirada ahí, una piedrota ahí que vive estorbando. Y que de repente alguien llegue y dice, no, yo voy a hacer una escultura de ahí. Y empieza, hermano, y de esa piedra que nada que nadie quería, hace una escultura preciosa. Entonces, ¿quién es el bueno? ¿La piedra o el escultor? El escultor, la piedra era una piedra que no servía. Pero ya estando en las manos del escultor, salió una obra de arte preciosa. Así es el Señor con nosotros. Nosotros somos lo que somos, hermano. Tú eres lo que eres. Si a veces no estamos conformes, esa es otra situación, pero lo que el Señor va a hacer en nosotros, esa es la belleza del Evangelio, que éramos una cosa y con el tiempo el Señor nos transforma y hace algo bueno con nosotros, hermano bendito. Amén. Proverbios 31:29, Biblia King James dice, muchas hijas hicieron virtuosamente, pero tú las excedes a todas ellas. Oiga esto. Esta mujer es una mujer de para quitarse el sombrero, o esta congregación. Dice, muchas hijas hicieron virtuosamente, eran virtuosas, pero ella, la de Proverbios 31, las excedió a todas. Hermano, ¿quiénes están leyendo todavía Proverbios? ¿Ya terminaron de leer Proverbios? Repasen Proverbios 31. Y las hermanas que son mujeres piden al Señor que las vuelva así como esa mujer. Bueno, todas las hermanas son mujeres, ¿verdad? Y todos los hombres que en sentido espiritual también nos convierta así el Señor. Porque dice que esa mujer se levanta temprano, le da de comer a sus hijos. Los manda, no sé si a estudiar, pero dice que le da de comer a su gente, busca qué hacer, busca con qué trabajar, no le da problemas a su marido, eso es lo que más me gusta a mí, ¿verdad? Y dice la Biblia que en la puerta de la ciudad siempre van a hablar bien del marido. Entonces, esta mujer de Proverbio, esta mujer virtuosa, hermano, hay 100 virtuosas, pero ella es más virtuosa. Hay 100 diligentes, pero ella es más diligente. Hay 100 valientes y ella es más valiente. Hay 100 honestas, ella es más honesta. Hay 100 fieles, ella es más fiel. Hay 100 hacendosas, ella es más hacendosa, es más valiente. es más virtuosa, es más fuerte. Hermano, pero yo no sé en qué situación estás tú hoy, pero yo te tengo una buena noticia. Póngame mucha. El Señor nos va a convertir a todos nosotros en cristianos virtuosos, en una congregación virtuosa. Amén. Mire este otro, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Ya me quedan unos minutos. La mujer sabia. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica su casa. ¿Y la necia qué hace? Con sus manos la derriba. Entonces, otra de estas mujeres benditas es sabia. Tiene sabiduría. Ahora mire pues, hermano, la Biblia enseña que la sabiduría no tiene que estar aquí, sino que la sabiduría tiene que bajar al corazón, porque viene Salomón y le dice a alguno de sus hijos, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano, es que nos ayude para que la sabiduría entre a nuestro corazón. Amén. Mire este otro. Esta palabra sabiduría casi no varía en el significado, se traduce del hebreo jochmot, y esta palabra jochmot se deriva del hebreo jochma, y esta palabra jochma se deriva del hebreo jajam o jakam, y significa sabiduría, ser sabio, significa enseñar sabiduría. Este es más que sabio porque ya le enseña a los demás a ser sabios. Y él lo que hace es que edifica su casa, la establece, la construye y también la reconstruye. Y también significa continuidad, que es algo como lo que estuvimos viendo de no ser inconstante. Entonces, ¿qué hace la mujer sabia? Construye su casa. ¿Edificas tu matrimonio? ¿Edificas, les enseñas? ¿Vives tú de acuerdo a la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuántos esposos hay aquí? Levanten su mano los esposos, hay varios. ¿Vives tú de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O de acuerdo a lo que te enseñó tu papá? No, es que a mí mi papá me enseñó que yo tengo que pegarle a la mujer para que haga caso. No, eso fue tu papá, la Biblia no dice así. O la mamá, que el esposo le dice a la mujer, mira, si vas a salir, me avisas. No, si a mí mi mamá me enseñó que no tengo que pedirle permiso a nadie. Eso fue tu mamá. Ahora es diferente. Entonces, hermanos, si hablamos de edificar, quiere decir que, óigame, hermano, que el esposo y la esposa van a hacer las cosas necesarias para tener un buen matrimonio, por ejemplo. Amén. Y a veces hay cosas que se destruyen y, como dice aquí la Biblia, hay que construirlas. Me imagino yo, imagínense que un esposo o una esposa, estaba bien enojada con el esposo. Yo solo te hice caso porque me diste lástima, yo ni te amo, le dice ella a él. A gran día se lo hizo lata, ¿verdad? Pero tal vez ella lo dijo solo porque estaba enojada y quería darle su llegue, ¿verdad? Y se lo dio. Entonces ahora, como hay una herida, como algo se destruyó, tiene que empezar a reconstruir y explicarle, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, óigame, hermano, esta mujer, la mujer sabia, se caracteriza porque edifica y porque tiene continuidad. Ahora, apliquémoslo a nosotros como congregación. Nosotros tenemos que edificarnos unos a otros. Dígale que está a la par suya, dígale, hermano, usted tiene que edificar, dígale, usted tiene que construir, dígale, hermano, dígale. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, óigame, a veces lo que más abunda en las iglesias es gente destructora. Es gente destructora. Gente que vive chismoseando. Mire, hermano, a veces gente que ni llega a la iglesia sabe los problemas de las iglesias. ¿Y por qué? Porque hay alguien, algún hermano o alguna hermana que no es sabio. y vive destruyendo. Son chismosos, son murmuradores, son carnales. Yo a veces, hermano, yo a veces me pregunto si el chisme, la murmuración, tal vez nunca se va a terminar de las iglesias, hermano. Y no es gente que acabe de llegar a la iglesia, sino que a veces es gente que tiene, a veces hasta está antes que uno. Y la Biblia enseña, oigan, hermano, la Biblia enseña cómo se acerca a ese tipo de personas, a la gente nueva. Cómo se acercaba a Coré para levantar la rebelión del pueblo. No, el pueblo es bueno, decía. El pueblo es santo. El malo es Moisés, decía. O aquel, ¿cómo se llamaba el hijo de el Absalón? Absalón, cabal, se puso en el camino donde todos tenían que pasar para llegar al rey. Y como sabían que él era el príncipe, cuando lo iban a saludar y le iban a hacer reverencia, él se le decía, no, hombre, lo levantaba, no, hombre, no tengas pena, y le daba un beso. Aquí va, porque era como de perdón. ¿Y a dónde vas? No voy a visitar al rey. ¡Ah! ¿Quién me pusiera a mí como juez de Israel? Yo sí haría justicia, no como mi padre David, que anda en otras cosas. Entonces, óigame, pues, los chismosos, los murmuradores, se le van a acercar a usted con palabras dulces. Hermano, siervo de Dios, siervo del Altísimo. Ayer que lo vi cantando en la iglesia, que lo vi orando, o que lo vi sentado, hermano, yo vi dos ángeles que estaban uno de un lado y otro de otro lado. Yo lo vi, hermano. Solo tenga cuidado y empieza el veneno. De verdad, hermano. Hermano, eso es algo que yo le digo, de verdad, hermano, es algo que, pero yo no, uno no les puede decir, tenga cuidado con tal persona, porque si no está peor uno todavía, ¿verdad? Lo único que es que la palabra de Dios tiene que crecer en tu corazón, en tu espíritu. Y cuando mires que alguien llegue muy labioso contigo, cuidado, porque así lo dice Proverbios. Que él, como tiene una palabra, hay una palabra que utiliza Proverbios, pero es el que siempre llega con palabras así como dulces, que dice, ten cuidado porque te quiere hacer caer. Entonces, hermano, cuando alguien le llega a hablar solo cosas buenas de usted mismo, no, hermano, usted es tremendo. Usted es espiritual, usted es el más espiritual de la misión. Tenga cuidado porque es gente que no construye, que no edifica y que el Señor lo libre, pero le quiere poner piedra de tropiezo. Y no le estoy hablando gente de afuera, necesariamente. Ahora vamos a ver. Vamos a ver, bueno, solo leamos este verso, si sois mi hijo, y vamos a orar. Mire este. Entonces una mujer sabia, aquí es otra palabra hebrea, pero que también significa sabia. Una mujer sabia, porque estamos hablando de la mujer sabia. Amén, amén, hermano. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, les ruego que digan a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Bueno, ya solo esa es una gran bendición, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que cuando están enojadas no quieren oír nada, ¿verdad? Mira, te voy a explicar, no quiero saber nada. No, pero mira, es que no estás pensando mal, que no. Si ya esta mujer que quiera platicar ya se nota que es sabia, ¿verdad? Porque dice aquí, le ruego que le digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Ah, también era humilde. No le dijo, oye las palabras de tu nana. No le dijo así, ¿verdad? Sino que le dijo, oye las palabras de tu sierva. ¿Cómo, qué más es una, qué otras características tiene una mujer virtuosa? se controla y saber dialogar, platicar. Número dos, es humilde, es una mujer humilde. Dice, soy tu sierva. Y dice, y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar y también dejaba hablar, ¿verdad? Dejó que él hablara, también dejaba hablar y no solo suelta la ametralladora de palabras, ahí, no. Se pone a platicar, ¿verdad? Deja hablar. Oigo, le dijo aquel. Entonces ella volvió a hablar, ¿verdad? Entonces volvió ella a hablar diciendo. Antiguamente solían decir, quien pregunte, pregunte en Abel. Y así concluirán cualquier asunto. Mire, verso 19. Yo soy de las mujeres pacíficas y fieles de Israel. ¿Qué otra característica tiene la mujer virtuosa? Es pacífica. Y otra vez, óigame, otra vez aparece la fidelidad. Entonces nosotros, como congregación, tenemos que ser una congregación pacífica y tenemos que ser fieles. Amén, hermano bendito. Yo le he dicho, hermano, y se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a recomendar, por favor, hermano, si a usted lo invitan, hermano, a ir a hacer alguna manifestación, no vaya, no vaya. La vez pasada, hermano, que taparon esta, hermano, que tapen esa en las calles, esas carreteras, es fatal. Que porque estaban subiéndole al agua y salieron las noticias, y yo me puse a ver, vamos a ver, si miro a algún hermano, dije yo. No, dije yo. Gracias a Dios. Porque la mujer virtuosa, una de sus características es que es pacífica. Bueno, cuando tiene que ir a la guerra, va a la guerra, pero no en contra de la gente, en contra del mundo espiritual, que es diferente. Pero hay algunos hermanos que se viven peleando entre hermanos. Hay que ser pacíficos y fieles. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Aquí hay más, mire. Le voy a leer este otro en lo que usted se pone de pie. Además, todas las mujeres sabias. Oiga, ¿qué hacen las mujeres sabias? Todas las mujeres sabias de corazón. Y lavan con sus manos. Tejían, ¿verdad? Y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. ¿Qué otra cosa hacen las mujeres sabias? Sirven en la casa de Dios. Sirve. Aquí, hermano, mire, ustedes somos una iglesia pequeña, pero necesitamos hermanos que quieran trabajar aquí. Necesitamos gente en niños, necesitamos hermanos y hermanas para servidores, servidoras, necesitamos discipuladores, necesitamos hermanos en alabanza, todo. Entonces la mujer virtuosa es una mujer que se compromete en la obra de Dios y trabaja. Amén. Trabaja. Como en este caso dice que ellos hilaban, pero todo lo que ellas estaban haciendo iba a servir para la construcción del tabernáculo de Moisés. Era para la casa de Dios, por eso le digo. Entonces, el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Cierre sus ojos, hermano bendito. Cierre sus ojos. Hermano, yo no sé en qué punto de tu vida estás tú hoy. No sé cómo estás en tu vida hoy, hermano, hermana. El Evangelio, hermano, es un proceso en donde el Señor poco a poco nos empieza a liberar, nos empieza a cambiar. Y nos lleva de donde estamos hoy y cómo estamos hoy hasta que alcancemos las virtudes que Él nos pide a nosotros. Hoy el Señor nos pide que seamos cristianos virtuosos. Y Él lo hará en tu vida, Él lo hará en mi vida. Él nos pide que seamos firmes, que seamos estables, que seamos fuertes, que seamos valientes, que seamos hacendosos, que seamos honestos, que seamos fieles. Y yo no sé, hermano, ¿cómo estás tú hoy? Lo único que yo te digo es que esto es una promesa para nosotros, en donde el Señor nos dice a cada uno de nosotros: te voy a convertir en un cristiano virtuoso, te voy a convertir en un cristiano fiel, te voy a convertir en un cristiano valiente, te voy a convertir en un cristiano honesto, te voy a convertir en un cristiano fiel, te voy a convertir en un cristiano hacendoso, te voy a convertir en un cristiano valiente. Ahí con tus ojos cerrados, recuérdate que la Biblia dice que el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, ve a la casa del alfarero, porque yo ahí te voy a hablar. Y cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, y cuando Jeremías estaba viendo cómo el alfarero hacía una vasija, y cuando vio que la vasija se le descompuso y el alfarero la volvió a hacer una mejor, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: ¿no es Israel como barro en mis manos? Hermano, tú y yo somos barro en las manos de Dios. Nosotros somos barro en las manos de Dios y Él es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Él, hermano, no importa de dónde te sacó el Señor. Eso ya no importa, porque dice la Biblia que Él ya lo olvidó. Él ya olvidó tus pecados, ya los olvidó, los perdonó. Y los olvidó, los tiró a lo profundo de la mar para nunca más volverse a acordar ni de las transgresiones, ni de los pecados, ni de las iniquidades. Ahora, hermano, lo que importa es hacia dónde nos quiere llevar al Señor, qué quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Hermano, hermana bendita, hermano bendito. Hoy es el momento en que tenemos que levantar nuestra oración y suplicarle al Señor, reconocer las cosas malas que tenemos y suplicarle al Señor para que nos cambie. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu oración. Levanta tu oración, dile: Señor, conviérteme en una persona virtuosa, Señor, en el nombre de Jesús. Conviérteme en una persona firme, en una persona estable, en una persona fuerte espiritualmente hablando. En una persona valiente, Señor, echa fuera todo miedo, todo terror, todo temor del corazón de mis hermanos. Sácalo, Señor, en el nombre de Jesús, echa fuera todo temor, echa fuera todo terror, echa fuera toda fobia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nuestra confianza esté puesta solamente en ti, Señor. Y que a pesar de los peligros, a pesar de las adversidades, nuestra confianza siempre esté puesta en ti, Dios. Como un ancla firme, Señor. Que la confianza de cada uno de nosotros, Señor bendito, esté puesta en ti. Como esta mujer. Como esta mujer virtuosa, que todos nosotros alcancemos a ser una congregación virtuosa, valiente. Que a pesar de los temores, que a pesar de los peligros, nuestra confianza está puesta en ti, porque tú eres un Dios todopoderoso, todopoderoso, todo, todo lo que existe, existe. Porque tú lo permites, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que vemos, toda la tierra, todo el universo, los universos existen todavía porque tú lo permites, Padre bendito. Transfórmanos a cada uno de nosotros, Señor, a cada hermano, a cada hermana de los que estamos aquí, Señor. Cámbianos.